sacar tu celular. Me dieron ganas de revivir el momento de aquellas noches tan hermosas que me diste. Aún las recuerdo, te lo juro que no miento. No te llamé para decirte que te quiero. No te llamé para decirte que te odio. Las cosas buenas las recuerdo con ternura. Lo que me hiciste ya se encuentra en la basura. Hermosa letra la canción que nos gustaba. Cuando la escucho siento frío dentro del alma. Quiero decirte que aunque ahora ya seas ajena, fuiste muy mía y eso no lo borra nada. Para decirte que te quiero. No te llamé para decirte que te odio. Las cosas buenas las recuerdo con ternura. Lo que me hiciste ya se encuentra en la basura. Hermosa letra la canción que nos gustaba. Cuando la escucho siento frío dentro del alma. Quiero decirte que aunque ahora ya seas ajena, fuiste muy mía y eso no lo borra nada.